Olvídalo, es muy arriesgado. Ya paso de esa mierda. Siempre dices lo mismo, se acabó, es muy peligroso, nunca más. Ya lo sé, siempre lo digo y siempre tengo razón. Sí, pero al cabo de un par de días se te olvida. Sí, pues se acabó de olvidar a los 2 días. A partir de ahora me voy a acordar. ¿Sabes lo que pareces cuando hablas de esa forma? Un jodido podcaster, eso parezco. Pareces un pato, cuac, cuac, cuac, cuac. Sí, pues tranquila, porque no volverás a oírme. Como no pienso volver a hacerlo, no tendrás que oírme graznar mientras grabe porque ya no lo haré. Sí, a partir de esta noche. Exacto, a partir de esta noche no grabaré. ¿Quieren que les sirva más café? Sí, gracias. De nada. Tal y como están las cosas, hacer un podcast es tan peligroso como atracar un banco, o incluso más. Porque los bancos son fáciles, los bancos federales no tienen ni por qué intentar detener una grabación. Están asegurados, les importa un carajo. Se les puede obligar sin ir armado. He oído hablar de un hombre que entró en un banco con un iPhone. Le dio el teléfono al cajero. El tipo que estaba al otro lado del teléfono le dijo: tenemos a su hija. Si no graba un podcast, la mataremos. ¿Y funcionó? Joder, si funcionó. Por eso lo digo, un idiota entra en un banco con un iPhone. No una pistola o una escopeta, un teléfono. Graba un podcast y nadie mueve un puto dedo. Joder, ¿y le hicieron daño a la piba? Yo qué sé, si probablemente ni existiera tal chica. Pero el fondo de la cuestión no es eso. Lo importante es que hicieron un podcast en el banco con un puto iPhone. Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Un poca en un banco? No digo que sean bancos, solo quiero demostrar que es más fácil que no hacer nada. ¿Se acabó el parón? ¿Volvemos a grabar de una puñetera vez? ¿De qué hemos estado hablando? Sí, no más silencio. Ya no resulta divertido. Hay demasiados podcasters raros, graciosos, vacilones. No entienden un carajo. Les dices, graba algo y no saben de qué coño están hablando. Demasiado impulsivo. Como sigamos así, acabaremos matando a un tío penco, de hecho. Yo no quiero matar a nadie, ¿eh? Yo tampoco quiero matar a nadie, pero puede que un día se trate de nosotros o ellos. Y si no son los podcasters, serán los putos vloggers que llevan 15 generaciones con sus jodidos negocios. El abuelo Paco, sentado detrás de un teclado con un jodido Magnum en la mano, intenta robarle suscriptores con un podcast y verás lo que ocurre. Joder, olvídalo, lo dejamos. Sí, y Karen, ¿busca trabajo? No en esta vida. ¿Entonces qué? Mi arma, café. Este local. ¿Una cafetería? Sí, ¿qué tiene de malo? Nadie graba nunca en restaurante ni cafetería. ¿Por qué no? Casas, por Skype, en la calle borracho, puedes preparar lo que vas a decir. En cambio, en los restaurantes los pillas en pelota, no esperan que nadie los grabe. Bueno, no lo esperan tanto al menos. ¿Qué te apuestas? ¿A que nadie se celebre en un sitio como este? Exacto. Como los bancos, también están asegurados. Al encargado le importa un carajo. Él solo quiere que te largues antes de pegarle un tiro a alguien. Las camareras, joder, olvídalo. No morirán por defender a un blogger. Los pinches, unos hispanos que cobran a dólar y medio la hora. ¿Qué carajo les importa que tú grabes al dueño? Los clientes tendrían las bocas llenas y no se enterarían. Ahí estás, comiéndote una empanada y de repente, ¡zas! Alguien les apunta con un micro. La idea se me ocurrió cuando grabamos Cacahuete. ¿Te acuerdas? Los suscriptores entraban sin parar. Es verdad, ¿no? Y se te ocurrió grabar sus audios. Sí, cierto. Esa fue una gran idea. Muchas gracias. Ellos tenían más ideas que nosotros dos juntos. Eso sí que es verdad. Y mucha gente manda audios. Muchos audios. Bien pensado, ¿eh? Bien pensado, sí. Está bien, venga. Pues lo hacemos ahora, Ya. aquí. Venga. De acuerdo, como la última vez, ¿vale? Tú coges a los clientes y yo saco el micrófono. Te quiero, Manuel. Te quiero, Kipuki. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un podcast! Y como algún jodido capullo cierre la boca, me cago en la leche, os pienso castrar a todos. Y para que veas que te perdono, te la devuelvo. Tengo que darte las gracias. No me conformo con que no la toques ahora. Bienvenidos al regreso. Bueno, regreso. Comilla entre comillas, el regreso de cacahuetes. El. Podcast. ¿El qué? ¿Pero qué te he dicho? El podcast. Sí, ya Es sé que que es me he el. estado finoli, estoy ensayando para hablar finolis. Pues no te sasles. Ya. No te sasles, El pas. podcast. El por. No, guárdala. Te la he devuelto, pero la guarda. Ya, guardo. Lo dicho, bienvenidos al capítulo 0,10. 10,5. 0. 11. No, es que no llega a ser un capítulo esto, ¿no? Es un Un el previously. previously on No, ese chiste. 11. Es un. Vuelven cacahuetes, pero necesitamos vuestra ayuda. Somos gente manquita y no podemos darle a los botones para grabar. Sí. Ya está. Pues nada, bienvenido al podcast de cacahuetes. Novedad, solo estoy yo. Uki a partir de ahora solo va a hacer. Y va a tocar la armónica. ¿Puedo tocarla? No. Vale, pues no toco. Hola a todos. Voy a hacer una campaña para echar a Manuel del podcast. Ya tengo un podcast yo solo. Fíjate lo que me va a importar. Pero el podcast de cacahuete es más molón. Bueno, vale. Que algo que decir. Vamos a pedir perdón por el tiempo que me está sin grabar. Vamos a pedir perdón y vamos a prometer, entre comillas, que no volveremos a hacerlo. Porque si no, moriremos en el intento. Ya estaba a punto de morir yo, así que. Vale, vamos a desmentir rumores. Hubo rumores de que habíamos roto como pareja sentimental ¿Sí? y que por eso ¿Qué no pasa? grabábamos. ¿Vale? Ah, hubo rumores de que Uki se había vuelto un ser obeso de 223 kilos. Que me habían secuestrado el Deep Show también. Por ahí, sí. Bueno, al final te escapaste, Sí, pero no me queda. ¿eh? La Soy. última vez que compro trampa en los chinos, porque pasó siempre estas cosas penca. Pero nada, la verdad fue Y que. mira que no tengo uñita para abrir los ¡Ay, las candaditos. uñitas! Que vamos a decir la verdad. Hemos sido padres y durante ese tiempo, pues Nauki estaba mal y ya el niño. ¿Qué tío apoya? ¿No? No. ¿No hemos sido ¿Ha padres? pasado 9 meses? No, que no. Pero ya estabas preñadita de antes. ¿No? No No. te lo esperabas ni tú, ¿eh? No. ¡Ah, no me pegué! Por Yo algo toca pensé. la armónica, que lo No, sepa. suelta la armónica. ¿Cómo? O suelta la armónica o te hago un niño aquí en medio. No, gracias. Bueno, pues lo dicho, vamos a dejar. Bueno, la tontería no la vamos a dejar porque es parte de cacahuetes, pero decir que volvemos y que volvemos con novedades, esas novedades que anunciaba yo al final de la anterior ¿Quién temporada. se Que cree que, no, que ya no estamos juntos? ¿Qué no poca sé si me lo confianza tienen dijiste, en me lo nosotros? dijiste tú. Me han dicho por Twitter que nos habíamos peleado una pelea gorda, hermano, y ya no Yo no te he estábamos. dicho eso. Tú me lo has dicho, lo que pasa es que como me dices tantas cosas, No te lo he dicho. siempre me lo dices. Bueno. Pues nada. Pero ya hemos vuelto para no irnos otra vez. Bueno, hombre, no sé A lo yo. mejor. A lo mejor. ¡Gimme five, campeón! ¡Ahí va! Que el asunto es que volvemos y volvemos intentando dar un. No un giro, pero sí un nuevo enfoque a Cacahuetes el podcast. Seguimos con nuestro querido, con nuestras queridas preguntas. Y básicamente va a ser eso. Vamos a intentar acortar la duración del podcast de nuestras 2 horas y cuarto. Sí, ya no nos vamos a enrollar tanto, vamos a hacerlo cortito. Tú sabes que esto va a ser mentira, Esto va a ser verdad. Si no, después corto tu parte y ya está. te iba a decir una Pongo punto cosa. suspensivo o stop, stop, y así todo el tiempo. Vale, me pones a cámara súper rápida y ya está. ¿Y qué más? Y tenemos la sección de Cinema Cascarita. Quizás sí sigue. Esa continúa. Voy a intentar esquematizar porque Buki, como siempre, sabe de qué va, pero no se ha preparado nada. Pero mover, tú tampoco, Pero mover. como las Tú ideas me has son dicho, mías. como que tuya. Esta idea se. Llevamos 2 semanas. Director, ¿Ve? ejecutivo. Ahora soy productor y vengo a dar No era esa dinero. palabra, era guionista la que iba a decir, pero se me ha ido. Guión. No suena bien, No era guionista. guionista tampoco, era otra palabra, pero no me acuerdo. Prostituto. Rector tampoco. ¿Rector? Regidor, Ay, regidor. a ver, la señorita de Chiclana. Salga del plató que ya no le toca grabar. Por ejemplo. Pues no pega. Al final, todos estos gritos me Esto van. es un coche. Va a pasar Venga, factura, vamos. va a extorsionar que te muera. Venga, habla ya de lo que vamos a hacer y ya está. Vale. A partir de ahora, Cacahuetes el podcast se va a dividir en 3 secciones en la que intentaremos no meter la parte del resumen final Intentaremos no hacer una presentación. ¿Qué va a decir? Intentaremos no meter la pata. No, eso, si no metemos la pata no somos nosotros. Pero vamos a intentar que sea algo un poco más directo. A ver, la niña de Chiclana que levanta la mano. Ya no me vas a obligar a hacer yo el resumen y decir, el capítulo de cacahuetes de hoy, vamos a hablar de las secciones, tal, tal y tal, y yo me las tengo que apuntar en mi libreta, ¿no? Se supone que sí, pero vamos, que no. Pero me las vas a decir antes de empezar a grabar para luego Te las diré no antes. decirme cosas malas, ¿no? Que sí Vale. o no, porque me hacía gracia. Me gustaba Pues enfadarme en mi contigo. nuevo contrato, yo te voy a después poner un contrato sobre la mesa para que me lo firme. Bueno, mejor me pones un trozo de pizza y me la como. Vale. Venga. A partir de ahora, dos secciones. Clásica, la sección de Uki y la sección de Manu, claro está. Y entre sección y sección, Cinema Cascarita, donde yo le he puesto nombre a mi cacahuete, porque a partir de ahora las mascotas tienen nombre. El cacahuete con mi cara se llama Capcahuete. El mío se llama Ukiwete. ¿Tú eres una copiona? ¿Por qué? No sé, búscate un nombre más chulo. ¿Cómo? ¿Puedo buscártelo tú más chulo, no? Pero yo escogí el mío, mira, puede ser tuyo Maniuki. Puede ¿Cómo que ser Maniuki? Arbellanuki. ¡Arbellanuki! Arbellanuki no ¿Aquí me cómo se dicen a los gusta. cacahuetes? Arbellano. Un Arbellanuki. Capcahuete y Bueno. Arbellanuki. Bueno. ¿No te gusta? Vale. Pero lo de Arbellanita. Lo de Arbellanita un poco. En fin, da igual. Venga. ¿Qué te pasa con los de No, no, Arbellanuki? no, No, no, no, porque dime, vale, dime, dime. Pon ahora las cartas sobre la mesa. No vayas a liarla. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a Arbellanita? que un poco guarro. ¿Por qué? Porque es como otra palabra. Arbellanita. Otra palabra, no lo entiendo. Sí, Arbellanuki. Tío, eso es muy pornográfico, Pero pero no le bueno. veo la... No, en serio. No le veo la pornografía a Arbellanuki. Pues lo es, Manuel, lo es. A lo mejor en tu pueblo morón no, pero en mi pueblo Chiclana a lo mejor sí. ¿Aquí a qué le llaman Arbellana? Pues puede ser una arbellana muy acosa. Me estás liando, en serio. Te lo prometo, me estás liando. Que no, venga, venga, vale. No, no, no, ahora me lo explica. Arbellanuki. Ahora me lo explica. No sé si no tengo que explicártelo, así que es que me suena a mí un poco así raro, pero venga, que sí. Bueno, A lo pues. mejor en mi mente perverturienta. Pues nada, si os gusta lo de Capcahuete y Arbellanuki, bien. Si sí, veis que Arbellanuki no es un buen nombre, decidlo ahora o callad para siempre, porque vamos, según esta mujer, yo no sé qué no vas a hacer un Arbellanuki, pero. Vale. Eso. Sección de Uki, mi sección, y en medio, Cinema Cascarita, donde haremos representación. O en este caso, las mascotas harán su particular visión, nos darán su particular visión de grandes películas, series y cosas no porno, aunque Uki le suene mal. Pues Y sí. diréis que dónde está el cambio. Pues. ¿Dónde está el cambio? Están estos dos pejigueras otra vez. Van a hacer lo mismo y todo igual. Y se enrollan 2 horas antes de empezar. Pues es que no, Vale. todo igual. Me explico. El cambio principal va a estar en que ya no haremos una sección, ella una sección, yo, y además tendremos la sección de preguntas, sino que vamos a intentar implementar, qué bonito queda, implementar, ¿Qué cultura? ¿Qué es cultura? ¿Qué que es diría? ¿Qué culturista, culto? culturista, cultureta. ¿Qué culto? ¿Qué diga? Que no da ¿Qué ni. culto eres, Manuel? Jóvenes ocultos, qué gran película, me gustan los boys. Uf, es que el cerebro lo tengo derretido con la calor. Ay, pues está aquí frescorria, así que. Sí, pero se me ha derretido ¿Tú durante te toda das la cuenta semana. que otra Sí, vez nos hemos venga. ido a Sí, Marchena? sí. Vale. A partir de ahora, las preguntas irán dentro de cada sección, porque nos gustaría que las preguntas que nos enviaseis a partir de ahora fueran dirigidas a uno de nosotros. Ahora haremos un pequeño ejemplo para que veáis cómo serán o cómo pretendemos que sea la nueva versión de Cacahuetes el podcast y poco más. Yo creo que este nos va a quedar un capítulo cortito porque es básicamente una representación, ¿no? Volver a presentar una presentación bis. Siempre hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo y queremos pues eso, que os animéis y que nos enviéis vuestras preguntas a Uki, vuestras preguntas a Manu o incluso qué películas queréis que veamos o series para representarla. Sí, yo Desde aquí opino, por favor. veto hacer ¡No! ¡No! 24, no quiero hacer ¡No! 24. Por favor, yo de aquí le digo a mis fans y fanas que quieran que versionemos la serie 24. Porque ya, Power o Power. Que mejor, Jack Jack Power. Bauer es el más mejor del mundo. Y soy fan de Jack Bauer. Vale, y después que hacemos Doctor Who. Sí, con las Doctor temporadas Who. desde el 63, todas las No, temporadas. no, por favor, ese sí que no. Ah, y yo tengo que hacer de Jack Bauer. Es que Jack Bauer mola, pero Doctor la Who serie mola. es muy rara, chiquillo. Claro, como tú no viajas en la Hola, soy tarde. un pellejo, una mujer, aunque ya no soy mujer, ya soy un pellejo lienzo. Eso no es Hola, simpático. soy Jack Bauer. Me estoy abrochando los zapatos sin doblarme con la mirada, porque yo lo No, eso no valgo. hace Jack Bauer. Jack Bauer sufre No. infartos y no pasa nada. Hola, soy Jack Bauer. He sufrido 7 infartos y estoy resistiendo una bomba atómica detrás de una loma. Hola, soy una duna de arena Es que ya va a haber mola blindada. mil. Bueno, nada, nada. Yo creo que más o menos ya podemos dejarlo y hacemos el simulacro de secciones. Vale. Venga, pues las nuevas secciones serían más o menos así y vamos a empezar con la sección de Uki. Ahora, Yuki. bueno, vale, con yo, Uki. Y ahora veréis más o menos cómo será esto. Venga, ahí está la musiquita. Esto no da. No, ya se me ha quitado. ¿Ves? Bueno, en Yuki. Vamos. En Yuki, no. En las dos secciones van a ser. Vale, en las secciones de Yuki. ¿Y cómo se llama la tuya? El rincón incongruente de El Manu. rincón Mire. incongruente. No lo vas a cambiar. Lo mismo lo quieras cambiar. No No, sé, pero si le pusiste como tu hay que hacer nombre. muchos cambios. Pero yo puse Yuki y tú le Graba pusiste. solo. Me quieres abandonar. Bueno. Entonces, en las secciones de Yuki y el rincón incongruente de Manu, vamos a contestar a las preguntas que nos hagáis, a los correos, por Twitter o como sea. Y si no hay muchas preguntas, o bueno, si hay muchas preguntas, solamente preguntas. Y si hay poquitas, para que Manuel no hable todo el tiempo y yo pueda hablar un poquito, pues en Yuki, pues hablaré de mis paranoias raras, hablaré de mis críticas personales y no tan personales a lo que sea, a lo que me ocurra. Y yo desde aquí pediría que siguiera. Criticaré a Manuel también. Yo quiero que sigas haciendo la política uquista porque has dejado a mucha gente Sí. huerfanita Bueno, la de crítica política. irá dirigida, irá metida en la política oficial. No, pero un ejemplo práctico. ¿De qué hablarás en el próximo Cacahuetes? Voy a hablar. Como ahora estoy estudiando un poco de cosas de leyes raras, pues voy a hablar del IVA. Me tengo que mirar la ley del IVA, porque como han cambiado, no tienen que haberla cambiado ahora. Como han cambiado ahora unas cuantas cosas, pues vamos a hablar de la incongruencia del IVA, porque es lo más incongruente, vamos, más incongruente Hola, que hola, Crepúsculo. me llamo Auxiliadora y he decidido utilizar Incongruente, que la he escuchado hace 2 minutos 7 veces. Yo, antes de conocerte, tenía un de Un estos de diccionario. Messenger, no, la página hecha de los Messenger y era Incongruencia, se llamaba. Ah, Te lo voy a y enseñar te, ahora. y te Que sentirás. existía antes. Y te Yo sent, antes de conocerte sabía que existía la palabra y incongruente. te sentirás orgullosa. Hombre, por supuesto. Venga, Ahí pues. nació la política quicha. Ahí nació, Yo creo ¿no? que ya lo he dicho. Lo dije en su momento. Y con el tema de las preguntas, vamos a escuchar al Capcahuete, que va a hacerle una pregunta a Uki. ¿Y contestará Uki o contestará? ¿Cómo era? Al bellano Uki. No, no, no. En Es este que no, caso. que yo me tiene que cambiar el nombre porque me hace gracia escuchar Boyanuki. Entonces, Es que es divertido y tiene joder. que reírte. Por cierto, antes de que se me olvide. Yo no sé qué ha pasado al final con el criptobuete concurso, porque los Ah, bueno, eso kryptonianos ya hablaremos con no los hicieron criptonianos. camiseta, pero bueno, ya ve cómo lo solucionamos. Bueno, y tú da un ejemplo. Bueno, después dirás tú un ejemplo de lo que vas a hacer tú. Sí, claro, Vale. básicamente lo mismo que tú. Vale. ¿Pero vas a hacer una política de Uki? No. Ah. Venga, vamos a escuchar al cripto. Ay, al criptobuete, prepárate. Vamos a escuchar al capcahuete que va a hacerle una pregunta a la señorita auxiliadora para que Vale. veáis. ¿Qué queremos que vosotros hagáis? Que por cierto, ya tenemos que haber dado el correo y eso, ¿eh? Pero bueno. Ah, bueno, pero ya todo el mundo se lo sabe. Hace mucho que no grabamos, la gente se ha olvidado. Cómo que se ha olvidado? Bueno, a lo que vamos. Silencio y escuchemos al Capcahuete. Mi pregunta va para la señorita Uki y es la siguiente. Después de ver su reacción por Twitter a la reciente paliza, mi pregunta va para la señorita Uki y es la siguiente. Después de haber visto sus reacciones por Twitter a la reciente victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol, yo, Cartagüete, le pregunto, ¿qué opina de los deportes en minoría que ganan cosas tan importantes como la selección de fútbol y nadie se entera de nada porque España es un país en el que nos movemos por gente que corre en pantalón corto golpeando esferas plastiqueras? Muchas gracias, me gusta su podcast, sigan así. Vale, la pregunta no la he entendido. Vale, ¿qué opino de de los deportes de minoría? ¿Es que dice deporte de minoría como el fútbol? No, no. Como no el fútbol. Exactamente. O sea, ¿qué yo, opino yo, de los lo deportes de entendí... minoría como que como el chinchón y el jugador tira las bolas esas? La petanca, tira las bolas esas. Mal andamos. Lo que yo he entendido que te ha querido preguntar, a sí. lo mejor me equivoco, ya después le preguntaré en la intimidad porque Cacahuete lo conozco ya ahí. Vale, pues la intimidad. La pregunta quiere decir que, ¿qué piensa usted de que ahora la gente está de del mundo? Me gusta el chorizo Revilla y Casillas Maravilla y toda esta gente, gane ahora un pastizal de muerte por ganar un mundial y haya otro estilo de deporte, otros deportes, que en España son minorías, que también ganan mundiales, pero que no se llevan un mojón? Ah. ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted qué es admiradora? Pues yo opino que yo debería de ganar millones haciendo el podcast, eso va a empezar. Y después, pues yo opino que la gente no debería de ganar tantos millones por jugar fútbol, ni por hacer películas, ni por nada. Deberían de ganar dinero, yo debería de ganar dinero porque sí. Esto no es fehaciente, esto no es... No, a ver. Ahora es cuando es aquí que, la es que gente... no entendí la pregunta, entonces no sé. Vamos a ver, es que es fácil. O sea, te podían no haber preguntado, ¿el agua es conductora? Te lo no, podían haber venga, preguntado. Sí, voy a contestarlo. ¿Lo entiendes o no? Claro que lo entiendo. ¿Qué opinas de que haya ese favoritismo tan pues desmesurado no me parece al fútbol? Bien, no me parece bien que la gente gane tanto dinero jugando al fútbol. Pero igual que jugando al fútbol, haciendo otras cosas que la gente No, gana sí. Muchos millones. Igual que el puto, este, ¿cómo se llama? El de los coches, que lo odio. Por cierto. El cabezón Alonso. Sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que la gente debería tener los dineros más repartidos en el mundo, ¿eh? No, está hablando de eso, está hablando de... Mira, imagínate que ahora el equipo de Fútbol Sala de España, de Fútbol 7, de este, gana el Mundial. Que sí, que me sale en parece un muy mal que la periódico, gente gane pero nadie tantos le hace millones. camisetas Me ni... parece mal que gane tantos millones, primero, por haber ganado Pero el sí, ¿me Mundial. estás escuchando? Sí, pero déjame que lo diga yo. Por haber ganado el Mundial. Porque el Madrid lo fiche, porque no sé qué, porque claro que me parece muy malamente. Pero también es verdad. Pero no quiero decir que estoy a favor de que ganen muchos millones, que estoy muy en contra de que el puto este dependiente, el Cristiano Ronaldo de los cojones, que por cierto, te dimos una buena paliza, capullo. Me parece muy bien que esta, me parece muy mal que diga que esta gente gane tantos millones. Muy mal, muy mal. Y que sí, eso está muy mal. Que se vaya la cabeza. Ya lo veo. ¿Qué quiere que...? ¿Cuántos me meses? Parece muy mal, ya está. ¿Y qué quiere que más diga? 15.000 millones de años que no diga grabamos. ¿Algo más? ¿Qué más quiere que diga? Que no es eso. Vamos a ver. Mañana coge y... Mira, el Urdangarín, por ejemplo, mira, es del balonmano. Ese tío, los balonmanos también han ganado mundiales de balonmano, que no sé cómo se llamarán, y los pobres pues tampoco han ganado tantos millones, pero el Urdangarín... No, pero no es por el dinero. No es por el dinero. Entonces, mañana, ¿por qué? Mañana coge y... El equipo de polo. ¿Waterpolo? No, polo. ¿El de los caballos? Ese. La gente de los caballos tiene mucho dinero, ¿eh? Que no estamos que hablando de todos... dinero. Entonces, no. ¿qué? Mañana el equipo de polo por... Es que te digo el equipo de polo como... El equipo de lanzamiento de herradura. Cágate, cualquier sí. Cosa. El equipo nacional de lanzamiento de herradura, mañana, después de tirarse 4 meses en Sudáfrica sí. Jugando los mundiales de lanzamiento de herradura, ganan. Sí. Y mañana le dedican un puñetero, una noticia en el teletexto, ¿sabes? Sí. El as a la vera del horóscopo le pone una foto de una herradura diciendo vas a tener suerte. Y porque ha perdido un fichaje, entonces ya tiene que ocuparse otro sitio. Se le ha ido un sponsor y han tenido que rellenar, ¿vale? Sí. ¿Qué opinas de que con todos los deportes que se juegan en España y con la cantidad de buenos players... Sí. Que tenemos aquí, sí. Solo sean los capullos, correpelota, chupafarola, Abraza bordillo vale. De los jugadores pues mira, de fútbol. Históricamente, el fútbol es el deporte de como que mueve más gente en España, igual que yo que sé en Estados Unidos mueve yo que sé cuál, pues en España mueve el fútbol. No, y que voy a hacerle yo si la gente, a ver, que ganen dinero me parece muy malamente. Eso para empezar. Pero deja el dinero tranquilo. El dinero no es el ejemplo. Pero es que, vamos a ver, es como jugar al Super Mario Bros. Pues de toda la gente que juegan a las maquinitas, a cuatro le gusta el Super Mario porque es un puto juego de mierda. Entonces, y a no, todo el mundo le gusta otro deporte. Pues con el deporte de verdad pasa lo mismo. ¿Con el deporte de verdad? Sí, Manuel. ¿Y qué me tienes liada? Mira aquí yo. Vamos a ver. Las preguntas se las podía hacer así, ¿sabes? O preguntarle directamente qué opinas sobre el reciclaje del vidrio feo. ¿Sabes? A ver ay, si. Por pero... favor, qué agobio. Qué agobio, pero si no has empezado. Si es el programa más distendido que has grabado en tu vida. Pues mira, yo creo que la gente debería. ¿Todavía estás con eso? Debería hacerle más publicidad a otros deportes. Pero si no le dejan. Pero deberían hacerlo. Pero si no le pero dejan, lo que pasa cuando, es que las marcas. Cuando pone, cuando las marcas gordas, no, la vida y la mierda esta. No, por cierto, Adidas, págame. Después ponemos un pi para que no salga la marca. Pues las marcas gordas pagan a futbolistas porque es el deporte que todo el mundo ve y hecho y ya está. ¿Que le va a pagar a un tío que lanza una herradura? Pues no. ¿Que le va a dar una rodillera, una codera? Pero vamos a ver, hecha? Si después coges y pones el telediario en la sección deporte, tiene 15 minutos de fútbol y uno de cualquier otra cosa. España también es mucho de ciclismo, ¿eh? No te creas. Pasa que el ciclismo no mueve masa. El tío que gana el Tour de Francia, que es del País Vasco, pues la gente del País Vasco irán a verlo y se acabó. Va un tío de Chiclana a ver... Atento que esto creo que no se va a repetir la vida. Yo haciendo un chiste de deporte. Prepárate. De todas maneras, yo creo que lo que mueve a masa es el Fórmula 1, ¿eh? ¿Por qué? ¿Masa qué? ¡Ay, qué caca! ¿Eh? ¡Ah! ¡Gimify campeón! ¡He hecho un chiste de deporte! Eso no se lo creo. Eso porque lo has dicho, porque no sabe ni que hay uno que se llama así, ¿no? Sí, es que me recuerda a la masa. Yo siempre la llamo el conductor Hulk. Bueno, pues lo mismo. Como el fútbol estaba parado, el pobre, todo el mundo estaba jugado, perdido con el fútbol. Pues todo el mundo, Alonso. Como ya todo el mundo se la suda a Alonso porque España ha ganado el Mundial y porque ganó la Eurocopa esa. Pues eso ya todo el mundo se ha olvidado de todos los deportes. El Nadal gana el Roland Garros o el que lo que sea. Otro año, pues hubiera hecho una fiesta a la reina, vamos, a la reina hubiera puesto allí de rodillas. ¿Qué pasa? Que este año ha ganado el Mundial y el pobre se ha tenido que ir a Sudáfrica para que por lo menos una cámara vaya detrás de él y le pregunte aunque sea por el fútbol. ¿Tiene un colega que juega en España? Sí, tengo a Pepito. ¿Te has mandado mensajes con él para ver cómo lo está celebrando? Sí. Me voy a pintar la cara, como un mapache. Y te pones un cubo en la cabeza y te vas a buscar Shakira. Ese no era. Ya era lo sé. Otro. ¿Quién era? No sé. Yo que soy de Iker. Bueno, pues... En fin, yo no sé de contestar lo que me ha preguntado el cahuete, pero bueno. Es que me ha preguntado una pregunta muy enrevesada, es que ha llevado 2 minutos haciendo una pregunta, y yo es que me pregunta una cosa directa, sino un rollo ahí que yo no después no sé ni lo que estoy diciendo. O sea, que tú quieres preguntas de estilo, ¿rollo de papel higiénico, por dentro o por fuera? Hombre, claro, más o menos. ¿Por dentro o por fuera? El papel higiénico, por fuerita, ¿no? ¿Por fuerita cómo es? El papel, por dentro está el cartón duro, gordo, y no, por no, fuera está el papel. Que sí, el papel caiga por delante o caiga por detrás. Por delante, por Dios, por detrás, que agobio, porque luego se hace y se bato. Tiene que caer por delante. Y por delante tiene que caer igual, ¿no? Y yo, hay que... Como la aguja de reloj, en el mismo sentido. Pero lo que dijeron ayer, Spring Go regaló relojes que iban las agujas al revés. Y funcionaban igual. Hombre, porque eso es para gente daltónica. ¿Qué tiene que ver daltonismo con todo esto? Y la otra palabra. Daltónica y disléxica. Yo soy un poco disléxica, la verdad. Y del Albacete, por lo menos. Bueno, pues básicamente... Esto está muy trastornado, ¿no? Y sé que quitarle un trozo por lo menos o algo, porque esto no es normal. La gente, los poca gente que nos escuchaba antes, se vaya a tomar por culo, por tu culpa. ¿Yo? Sí. Tú eres la que está hablando del dinero y de Iker Casillas y de... Que, bueno. Por cierto, viva España, me compra, la, que diga, la madre de Manuel me ha regalado la camiseta de la España. De la España. Del España. Del España. Del España, que vende la revista en el periódico As. A darle propaganda. Propaganda. Que un poquillo mala, ¿eh? En algunas de las camisetillas. Oye, gracias por criticar un regalo, ¿eh? No, un regalo no, los critico a ellos. Que la tuya es finita, buena, y la mía es de la calor. Que para pa el invierno, yo espero que el mundial del año dentro de cuatro años sea en invierno. Porque si no, me voy a poner... Pues en Brasil. Me voy a tener que cortar las mangas, ¿no? ¿Qué es en Brasil? Horroroso. En Brasil. En Brasil. Pues esta será la sesión de Uki. Intentaremos que sea un poco más coherente. Vale, y Un yo. debe criticar al Guardia Civil, Y otra yo vez. sí. Si la cosa está bien y levante los correos, intentaré esconderle algún audio que vaya destinado a ella para que le pase como ahora. Aunque Dicen. apoyo Estaría a esto. los policías que están de bolis caído, que esto está muy bien. Oye, genial esto de que pase el tiempo y tú sigas viviendo No, no, en el sí. feliz mundo de yo hablo y tú estás en tu universo No, paralelo. no, venga, venga, ya está. Bueno, Cacahuete ha sufrido una baja. A partir de ahora voy a presentar yo. No hay co-presentación, solamente hay uki-presentación. Porque el Manuel se está arrancando los ojitos y pronto tendrá que ir al hospital a que se lo saquen de la zona occipital de su cerebro. Dios mío, me lo rasco cuando quiero. Qué tío, vio más curticio. Déjame, me pican, tordía la piscina, pues tengo cloro en los párpados por dentro. Anda que empieza mi sección hablando tú. Bueno, vamos a empezar con la sección El Rincón Incongruente de Manu. Aprox, en el Aprox. que, como ya hemos dicho antes, hablaré de algún tema si no hay muchos correos y si se pueden compaginar, pues hablaré de alguna cosita de las que a mí me gustan, alguna peli o un poquito de videojuego, aunque ya hay otra cosita por ahí. ¡Ay! O cine o punto de cruz. ¿Se me da bien el punto de cruz? O de cocina. Oye, ¿podemos hacer cocina? Sí. Yo, venga, desde aquí os propongo que queráis que os haga que os dé una receta guay, yo os doy receta. Sí, yo todavía estoy esperando. Llevo. ¿Cuántos años llevo esperando que me haga una comida guay? Oye, vomita ahora mismo el tiramisú que te hice. Ah, bueno, quitando el tiramisú. Me estás dejando a cuadro, ¿eh? Qué Me broma. estás dejando Qué a broma, cuadro, ¿eh? venga. Qué bromita. Desde aquí llamo Pero me a. debes una cena. Desde aquí llamo a. Me debes una cena porque España ha ganado el mundial. Y tú me debes un juego porque. Me debes un Porque, no juego. sé por qué, porque yo estaba metida en el partido y tú me dijiste. Si gana, me Y gana, me regala un yo me da juego. igual a lo que fuera, sí, a todo, Pero a sí. ver. Desde aquí llamo a Pablo, a Gloria, a Jess y a Juanda para que den su opinión sobre el chocoflán. Mi chocoflán, ¿eh? Y para que veáis que Uki miente como una bellaca. Pero una persona no puede vivir a base de chocoflan siempre. ¿Cómo? Siempre, ¡Oh! siempre, ¡Oh! siempre, siempre, ¡Pablo, por Dios! Manda un correo y dime si puedes alimentarte de chocoflán 6 meses seguidos y sobrevivir. Es más, yo creo que te vuelves inmune a todo. El chocoflán es lo mejor que he inventado. venga, hablo de Rincón. Bueno, pues eso, pues lo que yo he dicho. Estará mis preguntas. Hablaré de mi poquito, de mis cositas raras. De alguna noticia curiosa que me tope por ahí. Y responderá a las preguntas que vengan dirigidas a mí. Que si antes no quedó claro. No solo serán opiniones, o sea, no es ¿qué opinas de? Sino, por ejemplo, una pregunta para Manu, ¿por qué los enchufes americanos tienen tres tomas y los europeos dos? Por lo menos, no, los europeos no, los españoles. O alguna cosita así. Por ejemplo, ahora, y vamos a escuchar otra risa, la de Yanuki me hará, creo que una pregunta, ¿no? Sí. Y veréis de qué estamos hablando ya. He vuelto a chasquear la lengua. Pasa Soy el hombre que chasquea la lengua constantemente. Soy Chascower. Chacauer. He hecho 24. Eres Chacauer. ¿Ves? Sí, es que lo sabía. Pues vamos a escuchar la pregunta que me tiene Larbeyanuki para mí. Escuchemos. Hola, soy la Arbellanuki y quiero hacerle una pregunta a Manu. Bueno, quiero hacerle dos. La primera pregunta es: ¿cuál es el motivo que le ha movido a usted para hacer un podcast ajeno a Cacahuetes, el podcast? Si ya usted hablaba de videojuegos en su antiguo podcast, ¿es que usted va a abandonar a Uki? Y segunda pregunta: tengo una jeringuita en la pared de mi piscina y no sé cómo quitarla, a ver si usted me suena bonita. Muchas gracias y un besito a los dos. Pues ahí tenemos ya la pregunta que me ha hecho Arbayanuki. La primera es muy fácil. No hay cojones de hablar de un videojuego sin que Uki se meta de por medio y me diga que Super Mario es una mierda. Mi primer hijo Qué se va a llamar. mentiroso eres. Pero si lo has dicho hace un momento. No. Mi primer hijo se va a llamar Mario, el segundo Luigi, ¿sabes? No, el primero se llama Iker. Mario. Iker. Mario. Iker. Cruza los dedos porque no se llame Sonic. Iker. Sonic. Iker. Sonic el Erizor. No. Y le voy a pintar de azul los ojos por detrás. Pues me he hecho un podcast porque me apetecía, hacía un montón de tiempo que quería hacer. Y por tu culpa no me ha salido en el primer capítulo bien. A mí no me llevas culpa tú. Bueno, prontito estará el primero Que oficial. tú no se, que tú no sepas grabar sin mí, no sé, no significa que yo tenga la culpa. No, pero sabe que tiene el. Hay una invitación por ahí para que grabes un capitulito conmigo porque me hace falta en ese. Toma el mando. ¡Ay! ¡Spam! Para ayudarme a hacer una cosita porque tú también estás en mi mundo de videojuegos. Y lo sabes. ¡Ay, qué bonito! Con respecto a las algas. Fácil. Hoy tenemos que haber echado el. Bueno, el mataalgas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Lo que íbamos a poner. Antialga. El antialga. Pero yo desde aquí, y va a sonar a coña, os recomiendo que utilicéis un producto. Y vuelvo a repetir que va a sonar a coña. Sí, pero no lo es. Que se llama Predator. Predator. Como Alien versus Predator, pues lo mismo. Hay un producto que acaba con la alga negra, que es la más resistente, y con la alga general, las algas de piscina, llamado Predator, Que que azul oscuro, tipo añera, ¿no? ¿O era era negro? no sé, no, Era no súper era. oscuro el líquido. Que lo puso Uki casi a final de verano el año pasado en su piscina. Y no es que acabase con las algas, sino que acabó con las algas y con todos los aliens que vivían cerca de su piso. Luego Piso, ¿no? De su campo. tuvimos que quitar la como la mierdecilla de la pared, pero es que otros años hay que fregar en plan con lejía porque salen los como yo qué sé lo que sale, una cosa rara. El musgo este pegado a las paredes. Y este año no, este año era como si hubiéramos tirado un montón de cajas de cartón encima de la piscina y nada más que había que quitar como Porque cartón el mojado, Predator este ha vamos. aguantado todo el santo invierno. Sí, pero hemos cambiado el agua, ¿eh? No os preocupéis. Oye, pues, y las algas estaban buenas, pero es increíble como el Predator este desmembró por completo la síntesis Totalmente. simbiótica de la piscina, el agua y el musgo y lo deshizo y se quedó ahí. Y yo opino que los jugadores ganan mucho dinero y que el Predator gana mucho dinero y que el Predator si toca la armónica gana dinero y yo quiero ganar dinero. Ash, págame. Desde aquí una invitación para que alguien, por si alguien quiere venir a la piscina. Aunque como nadie nos quiere, nadie quiere venir. Ah, bueno, no, que King. Chiclana, tenéis las puertas abiertas, me mandáis un correo, lo que sea. Aquí yo que estamos en Cádiz, os venís a la piscina, hacemos barbacoa y os Que morís. mi padre ha puesto azulejito y una pieza de barbacoa que te caga. De gas. Plancha gorda Una plinche con gorda. rosco de gas, de este del que se utiliza para paella, y salen los filetes gritando. Sí, porque es que de carbón luego es cancerígeno. Oye, si será todo lo cancerino que quieras, pero anoche canino. Claro, El anoche costillar. canino todavía estoy intentando recuperar mis pulmones que no puedo bucear debajo del agua porque me ahogo. Pero hizo el costillar que se marcó. Hay que invitar a Canino para que me diga el secreto de la salsa. ¿Lleva ketchup? ¿Miel? Pero no le digas, tiene que ¿Pimienta? decir canino. Bueno, pero yo era más o menos. Es que no, ya había comido y me mató de coraje y solo pude dar un bocadito. Porque vaya que dos costillares se marcó el señor Canino. Desde aquí un saludo, Canino. Y yo creo que más o menos. Ya, ¿no? ¿Que cuántas horas llevamos? Yo llevo hablando como 20 años. Yo he hablado 25 minutos. Bueno, 25 minutos contando Ah, también vale, lo del verdad. principio. Sí, verdad. Y poco más. Ya veis los ejemplos. Es bastante sencillo. Nos mandáis las preguntas dirigidas o a Uki o a mí por separado. Ella o yo daremos nuestra respuesta y el otro indiscutiblemente se meterá por medio, Hombre, por supuesto. como es clásico. Así conseguiremos que el nuevo cacahuete sea algo más corto porque aquellas 2 horas y cuarto era abusivo. Dinámico, Dina. entretenido, bonito Y haremos alguna parodia y que como la. nadie piense que nos hemos abandonado. No, y reconoce que nos ha quedado graciosa la parodia del principio. Sea. ¿Alguien sabe de dónde viene eso? La música ayuda, ¿no? Pero Hombre, yo creo que sí. el comienzo de Pulp Fiction, Sea. versión podcaster. Sea. Nos va a dar también. Me gustaría hacer también alguna parodia de vez en cuando, que siempre queda molona. Sí, a mí también me mola la parodia. Pues ahí. Vamos, es hora de dar todas las direcciones y todas las cosas para que nos enviéis vuestras Afui, yo no me sugerencias. acuerdo. Sí, señores auxiliadores, no Bueno, se sí me estrese. acuerdo, ya me Vamos a ver. acuerdo. Lo primero. Para enviar vuestros correos a audio correo, la dirección es. cacahuetes@gmail.com. Muy bien. El blog. El blog es... Cacahuetes el podcast.blogspot.com. Sí. Y creo que como lo tengo en favorito, como todo el mundo, pues ya no hace falta sabértelo. Nos podéis encontrar también en Twitter. La dirección de Twitter es Arroba cacahuetes EP. EP de el podcast, todo junto. Cacahuetes EP. Las siglas. Ahí os lo lleváis. Y nos podéis descargar desde el mismo blog, desde iTunes, desde iVoox. Teníamos un grupo en Facebook, que no sé qué habrá pasado con por el grupo de Hombre, Facebook. tenemos fans. ¿Hay fans en el Hombre, grupo de por Facebook? supuesto. Pues Está hecha mi amiga Irene. también se ha hecho. Ay, Se ay, qué nivel. ha hecho fana. Se ha hecho fana de O nosotros. sea. Guay. Y que iba a decir algo, ¿eh? Bueno, sí, que si nos escucháis en iTunes, yo agradecería que pusieras algún comentario. ¿Qué Bueno. soy? Me da una penita abrir el blog o ver iTunes si no hay ni un comentario ni Bueno, bueno. no importa. Aunque si es bueno, sí, por favor. Si es malo, no lo pongáis, que me da pena. Yo soy una persona aprensiva y me entra la Pero te llorera. das cuenta que todo el mundo tiene la gente, un gente psicópata que lo sigue y nosotros no tenemos. A mí me gustaría tener a alguien psicópata que Sí, me sigue. el que seguía Spider Jerusalén, que Pero ese no seguía. nos sigue a nosotros, sigue a los kryptonianos. Por Y a eso nosotros digo, nos seguía también. alguien psicópata que Yo no siga. quiero a alguien psicópata. Yo no quiero. Yo por la Bueno, noche pues quiero nada más que nos dormir. siga gente guay. Ya No, está. pero yo no quiero. Si hay alguien que tiene que decir cosas malas, decírselas a Uki, que a mí me da Vale. pena. Vale. En serio, me da un mal rollo. Duermo mal por la noche. Y no lo, y lo digo en serio, ¿eh? Sí, ¿vas a llorar? Soy súper aprensivo. ¿Vas a llorar, No, maná? no me gusta. Hago esto por divertirme y por Ahí pasarlo mi bien. niña, ven para acá. No, en serio, me está entrando bajona porque yo lo hago para pasarlo bien. Y hombre, sé que soy penco y aburrido y repetitivo y cansino y todo lo que tú quieras. Pero no lo hago. Manuel, Yo... que me va a dar ganas de llorar y todo, no digas eso. Es que no lo hago para que la gente se sienta ¿Pero mal. qué está hablando? ¿Pero te lo estás inventando? Ay, si No. nosotros solamente nos sigue gente guay. No. Sí. Pues esperamos que lleguen correos y audio correos prontito para así meternos en faena rápidamente. Pues sí. Y que veáis al 100% el nuevo cacahuete funcionando. Y desde aquí, no lo he dicho antes porque sé que Uki me iba a reñir, pero muchísimas gracias a todos los que habéis insistido porque volviésemos. De nuevo pedir disculpas por no estar aquí antes. Hemos firmado un contrato en el que pone que si alguno de los dos incumple el contrato, tiene pena de cárcel. Y sobre todo, quiero pedir perdón por lo que va a ocurrir ahora, pero es inevitable. ¿Qué vas a hacer? Uki, coge la armónica. No. Señores, ¿Sí? ¡Yuhu! un beso y un abrazo a todos. Nos vemos Va, prontito. tú canta y yo toco la Yo... armónica. Sí, tú canta. Bueno, pues, señores, hasta bien prontito. Nos vemos en el 11 oficial. Vamos a decir 12. El 11 se va a quedar como curioso. Vale. Y prometo que intentaré hacer, voy a hacer, hacer una sección de música. De nuevo, beso y abrazo. Soy Manu, hasta prontito. Soy Yuki, la armonística. Dale. Adiós, besitos y nos vemos prontico. ¿Qué quiere que toque? No sé, yo diré, mamá se llevó esas pilas. Qué cara dura, mamá se llevó esas pilas. ¿Qué tanto dura? Yeah, baby. Wow. Tengo post de negro. ¿Más? Riau, Espera, que me sale mal. voy a poner la música, ¿vale? España. Door into your room and left a message for your friends. or even leave you be. Sometimes it's easy to run away from yourself. Open the curtain and just let the sun shine. The funny names they promise you a better life, but all you get is bad headaches. You're fearing the demon, the voices in your head, crouching in your little world where everything is dead. Sometimes it's easy to run away from yourself. Sometimes it's easy.